El país de los sueños en RAI, Radio Andalucía de Información Nueva Hora. Michael Manson, de Motown Line, al recuerdo. Esta es precisamente la producción, el tema que daba título a todo el disco, presentado oficialmente el 30 de julio de 2002. Manson, después seguiremos con él. The Bottom Line es la pieza que dio título a todo este producto. Juan Antonio Jurado te invita al país de los sueños. Estaremos después con Kevin Mahoney, Pride and Joy. Antes, Delia Harris, una nueva estrella. Esto es Lessons in Life, las lecciones de la vida. A little ponytail girl dreams of world. things than me that happen in this universe. Counting days to power, power, culture, culture, baby. Things that she ain't never seen. Street power devours, but she sticks to her dream. 'Cause 5 minutes ago she was, and 6 minutes from now she'll be. In the moment there are bigger things than me that happen in this universe. Bigger trees than me. Del neo soul norteamericano. Delilah Harris, una intérprete de los Estados Unidos que crecía en una tranquila ciudad del estado de Luisiana, en Leesville. Así es, el país de los sueños. Tiempo para Kevin Mahogany. Momento de Pride and Joy. Para oyentes como ustedes, solo y exclusivamente, la mejor música del mundo. You are my pride and joy, and I just love you, little darling, like a baby boy loves his toy. You've got kisses sweeter than honey, and I work every day of the week to give you all of my money. And that's why you're my pride and joy. And I'm telling the world that you're my pride and joy. And I believe I'm your baby boy. But I know you're my pride and joy. Yeah, yeah, yeah. You are my pride and joy. And love like like mine, baby, is something nobody can ever destroy. You pick me up when I'm down, and when we go out pretty, baby, you shake up the whole damn town. That's why you are my pride and joy, and I keep telling the world that you're my pride and joy, and you're my pride and joy, and I am your baby boy, and you are my pride and joy. And a love like you is like a baby boy loves his toy. Say ba boo ba, say ba boo ba, say ba boo ba ba. En estudio, ahí está John Faddis con la trompeta y el fliscorno, Dave Stryker con la guitarra, Don Elias, ahí es nada, en la percusión, o Todd Johnson con saxo y poniendo voces, igual que hizo el bajo Peter Eldridge, todos arropando a este músico que nació en Kansas City, en Missouri, en julio de 1958, un admirado y respetado vocalista norteamericano. También pianista, saxo y clarinete, que desarrolló su actividad universitaria en la Baker University de Kansas y que ha trabajado junto a Rosanna Pietro, Marlena Shaw y otras grandes estrellas de la música norteamericana. Esta es otra historia. Michael Massaro, esto es Europa. Michael Massaro y una revisión de un clásico que fue diseñado hace años y éxito con Carlos Santana gracias a Tony Costa, su autor. Uno de los músicos que formaron parte de su banda de acompañamiento de Carlos y también, por ejemplo, del grupo norteamericano Vital Information como teclista. También ellos recuperaron en su momento este clásico de Europa. Tom Koster, su autor, nacido en Detroit, en Michigan, al norte de los Estados Unidos. Es pianista, pero también es cierto que comenzó estudiando acordeón durante 10 años. Abundantes trabajos, amplias experiencias que ha ido aplicando como profesional a sus propios discos y a los que ha elaborado o en los que ha participado durante tantos años. Más música de élite. Remington in the Heart of the Night, en el corazón de la noche. Todo desde Rai en Radio Andalucía, información en tiempo del país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado y con Lorenzo Romero en la producción. Totally Different Things, dos cosas completamente distintas. Amiru Puey. Nacieron en el Reino Unido en 1992, creando una auténtica conmoción con la escena underground internacional desde la edición de When You Gonna Learn como primer sencillo. Y todo desde una compañía independiente llamada Avi Jazz. Jason Kay, al frente de Jamiroquai, un polémico charlatán, controvertido, honesto, apasionado e incluso divertido, que compró una mansión en las afueras de Londres hace años, el lugar donde decidió instalar sus propios estudios de grabación. Thinking of You, pensando en ti. Art Sherwood, el protagonista en los próximos minutos. Baby, I'll be right. Thinking of You, pensando en ti, espléndido el sonido que proponen Art Sherwood al saxo, Art Sherwood Jr. y en las voces un brillante invitado, altamente cualificado y muy experimentado durante décadas dentro del soul y el rhythm and blues americano, Will Chauvin. Más de Michael Manson, un fragmento de Bottom Line que ya escuchábamos hace algunos minutos. Retornamos a julio de 2002. Silently in the night. Manson, una gran estrella del bajo de Chicago, norteamericano, que ha sido músico de acompañamiento de Joe Sample, de George Duke o incluso de Roberta Flack, compartiendo escena y estudio. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Y otros estilos muy próximos, los que manejan perfectamente gentes como Delia Harris, que estábamos escuchando hace algunos minutos, Remy con In the Heart of the Night, o Joseph Diamond, el protagonista en estos últimos minutos. All it takes a minute, precisamente, solo toma un minuto, así se llama la pieza. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Greg Halsey, esta es su música. Thank you. música, sensaciones extraordinariamente brillantes. Greg Holstein, bajo compositor, productor, además de ser uno de los músicos más brillantes de América, que empezó su carrera profesional muy joven, con solo 18 años, desarrollándolo al principio por los locales de Detroit, de Michigan, y acompañando a algunos grupos que también lo llevarían a tocar en directo en algunos otros estados y ciudades, e incluso en Canadá y algunos países asiáticos. Ha estado viviendo en Japón también, Greg Holstein, durante 15 años, trabajando y haciendo giras con artistas nipones en Japón y en Tailandia. No mucho más tarde, antes de regresar a los Estados Unidos, a California concretamente, también residió algún tiempo en Malasia. Hoy ha regresado definitivamente a sus orígenes. Sigue viviendo y trabajando en Detroit. RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Oh, I think y'all don't like this one. Margo, Absolutely Nothing. Solo aquí para Andalucía. Oh, you gotta do is for yourself. If you wanna be with me, if you wanna be with me, it don't take much. Música con movimiento extraordinariamente elegante. Margo es uno de los intérpretes y compositores blancos de Rhythm and Blues y Jazzy Pop que aparecían en el primer volumen compilatorio Café de Soul. Tuvimos noticias de su existencia allá por 1997 tras conocer un trabajo que presentaba el undécimo día de noviembre de ese año. Esta es una porción de ese trabajo. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Prácticamente concluyendo ahora. Tenemos tiempo para más música brillante. Más música de lujo. Sonidos absolutamente elegantes, precisos, vivos, limpios, por los que no pasan los años, por los que no pasa el tiempo. RAI, Radio Andalucía Información. Esto sigue siendo el país de los sueños.